A Mansi la manzana le gusta decir adiós. Son lindas las despedidas y de buena educación. Adiós, adiós, decimos en español. Adiós, adiós, decimos en español. La próxima semana volveremos a empezar. Veremos cosas nuevas, bailaremos al compás. Adiós, adiós, decimos en español. Las palmas y vamos a aplaudir. Aprendí a saludarte, ahora me voy a despedir. Adiós, adiós, decimos en español.